quiero que me tumba. Que tumba la que tumba, tumba la que tumba, Es un desespero que arrebata, que hasta se me olvida mi caché. Y me zumba entero a la bachata. Y tumba la que tumba, tumba la que tumba, Rumbero soy, nací para la rumba. Pa'lante voy, no importa cuál vende. Pero yo no sé, no me acostumbro sin el batacún y el tumba, Y me doy entero a la bachata y rompo a cantar, ayer. Y rompo a cantar, ayer.